se han sacado la lotería. Van a tener oportunidad de escuchar a un tremendo ser humano. Él no solo es escritor, es el mayor escritor de libros de familia en toda Latinoamérica. Ha escrito más de 47 libros, tiene reconocimientos mundiales por publicaciones y libros de catequesis. Ha trabajado en radio, televisión, ha estudiado letras y filosofía, teología. Su mejor trabajo, sus 5 hijos. Miren, nosotros nos fuimos a vivir, yo tenía unos 16 años, y nos fuimos a vivir a los Estados Unidos, al estado de Michigan, porque a mi padre lo habían llamado para un trabajo. Y viviendo ahí, pues tú sabes cómo son los adolescentes, ¿no? Yo era tremendo. No era el tipo de adolescente que tú quieres tener en tu casa. Y recuerdo que papá se fue unos 20 días a dar unas conferencias en Latinoamérica. Y esos días, pues, yo me tomé mis vacaciones, ¿no? Mi descanso de papá. Entonces salíamos todos los días con mis amigos y con el carro a pasear. Pero el carro era muy grande y consumía mucha gasolina. Y por ahí 2-3 de la mañana se nos acababa la gasolina. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues le pedíamos prestado a los vecinos. Pero como los vecinos estaban durmiendo, pues pensamos que no le importaba que le sacáramos un poquitito de gasolina a cada uno. Ellos eran buena gente sin darse cuenta. Hasta que mi padre regresó de viaje y nos cae en mi casa 2 agentes del FBI porque éramos extranjeros, con una orden de extradición para la familia. Y resulta que mi pequeña broma se había transformado en una pesadilla. Todos sus sueños, años de trabajo que le había costado, había llegado en su vida una oportunidad muy grande. La iba a perder por un adolescente irresponsable. Estaban los 2 hombres del FBI sentados ahí, en el living de mi casa. Mi padre estaba sentado en la otra esquina y yo estaba frente a los oficiales que tenían en su mano la orden de extradición. Entonces, ese momento inolvidable para mí, papá se levanta y viene caminando y tú esperas que el mundo se te va a caer encima. En ese momento, él me da un fuerte abrazo, mira a los oficiales y le dice, conmigo abrazado, este es mi hijo, yo soy su padre. Yo estoy aquí por él. Lo que él haya hecho, no me interesa. Díganos lo que tenga que decir, no hay problema. Lo vamos a aguantar como familia. Luego yo fui a pedir perdón a la gente que había agraviado, me arrepentí y se retiraron los cargos y nada pasó. Pero yo nunca voy a olvidar en mi vida que el momento en que yo esperaba el palo, con toda razón, pues él fue mi mejor amigo. Desde ese día yo llevo en mi corazón la semilla de que puedo fallar como ser humano, pero nunca le voy a fallar a mi padre. Así que, te digo hoy, aprovéchalo. La verdad, no importa mucho lo que él te diga, importa más qué eres tú capaz de aprender. Les presento y les pido que reciban como se merece, de pie, con un fuerte aplauso, a un tremendo ser humano, a mi mentor, a mi maestro, a mi padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Queridos, amados, estimados papás, nuestros hijos son el examen de nuestra vida. Podemos acumular riqueza, fama, y aparentemente eso es lo que hemos logrado. Pero lo que hemos logrado de verdad está en nuestros hijos. Ellos son el examen de nuestra vida. Yo le agradezco a mi hijo Luis Alberto por esta presentación, pero le pido que venga con toda su familia acá arriba. Miren qué linda familia. Y ahora le pido a otro hijo mío, Andrés, que también venga con su familia por aquí. Ellos marcan con mis otros hijos el examen de la vida. No me importan los títulos que haya acumulado, me importan mis hijos. Ellos saben que yo soy muy conocido en muchos países, pero nada, nada es más importante que yo conozca a mis hijos y que ellos me conozcan a mí. Entonces, aplausos para ellos. Pero voy a decir una cosa un poco extraña. Ellos tienen esposas que son una maravilla. Y a veces pienso, ¿será que quiero más a mis nueras que a mis hijos? Son dos mujeres maravillosas, Verónica y Mariana. Bueno, muy bien. Qué bien, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. Tenemos que ser concretos en la vida. Tenemos que ser concretos. Prácticos. Realistas. Nada de telenovelas de nuestra vida, sino realidad, realidad, realidad. Y la realidad de nuestra vida son nuestros hijos. Papás presentes aquí, les voy a decir algo muy duro y quizás doloroso. Si fracasamos con nuestros hijos, estamos fracasando. Si tenemos resultados, éxitos, si buenos chicos, buenos hijos, por más que hayamos tenido no sé cuántos problemas económicos, hasta amorosos y de toda clase, nuestra vida valió la pena porque hemos dejado una herencia, no en plata ni en oro, sino en hijos que valen la pena. Así es, ¿o no? Una cosa importante que tiene que ver con la cruzada matrimonial. Es la primera vez que estoy aquí. Pero quiero que les diga una cosa, esto me admira. Tantos matrimonios aquí presentes me admira. Yo le decía a Gabriel que tengo historias de hablar en estadios a muchos más miles de personas que los que hay aquí. Pero realmente esto me admira, porque esta es una concentración de esposos y hoy con sus familias. Esto realmente me admira. Doy un gran aplauso para la Cruzada Matrimonial. Vale la pena estar aquí. Vale la pena estar aquí. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de este asunto de la Cruzada Matrimonial. Miren, yo no sé si ustedes saben que el matrimonio y la familia, ¿quién lo inventó? Díganme, ¿quién lo inventó? ¿Quién? Dios. Y como Dios es Dios, no sé si ustedes saben que Él hace lo que se le antoja, porque Él es Dios. Él hace lo que se le antoja. Y cuando mandó a su hijo al mundo, ¿su hijo de dónde nació? ¿Debajo de un repollo? ¿En una probeta? ¿Dónde nació? En el vientre de una madre. Mamás, tócate el vientre. Mamás, tócate. Ahí, ahí, en un lugar como este, nació Jesús, el Hijo de Dios. Enorgullécete. Tócate aquí. Toca, golpea el vientre. Sin miedo. En un lugar así nació el Hijo de Dios, nuestro Salvador, por obra y gracia del Espíritu Santo. Así fue. Jesucristo también quiso nacer en una familia. Y con nacer en una familia, dignificó la familia. Y la elevó a ser la institución más importante del mundo. No son los gobiernos, no son los bancos, no son los centros de poder lo más importante del mundo. Lo más importante del mundo es la familia. Tu familia, tu familia, tu familia, tu familia. Como muchos han venido hoy con sus hijos, les voy a pedir a los que hayan venido con sus hijos que papá, mamá o la mamá sola, si está ella o quien sea, se ponga de pie junto con sus hijos. A ver todos. Los que hayan venido con sus hijos. ¡Wow! ¡Cuánto! ¡Qué lindo! Mis grandes felicitaciones para ustedes. Quédense de pie. Quédense de pie. Y ahora les voy a pedir a estos hijos que están de pie que uno por uno le digan a su mamá y a su papá: te quiero, mamá. Te quiero, papá. Vamos, rápido, hijos. Hijos. La familia se abraza y se dice: nos queremos mucho, nos queremos mucho. ¡Nos queremos mucho! ¡Qué bueno, qué bueno! Tomen asiento ahora. Ahora les pregunto, ¿cómo están? Les pregunté cómo están. Ah, porque algunos me respondieron como esas viejitas que uno le pregunta, ¿cómo estás, señora? Y ella le contesta a uno, ¡bien! Así que, ¿cómo están? ¡Otra! ¡Otra! Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora yo les voy a decir una cosa. Todo lo que voy a decir ahora lo saqué de un libro que se llama Diálogo con los hijos, que es el mejor libro que hay. Es el mejor libro que hay sobre esto, escrito por el mejor escritor, que por supuesto soy yo. Ustedes ven que ya me asomó el argentinito, ¿no es cierto? Me asomó el argentinito. Bueno, la verdad es que no siempre nuestros hijos andan bien. ¿Ustedes se acuerdan de la noticia de Caín y Abel? ¿Qué nos dice la Biblia? Algo anduvo mal ahí. No sé si toda la culpa fue de Caín. La Biblia también nos cuenta otra anécdota, la de Esaú y Jacob. Ahí no todo anduvo bien. Esaú era el preferido, engañó a su papá y terminó siendo el preferido Jacob. Jacob engañó a su papá. No todo anduvo bien allí. Y los hijos de Jacob, viendo que Jacob tenía un hijo al que prefería, que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese? ¿Saben? José. ¿Qué hicieron? Lo vendieron como esclavo y fue a parar a Egipto. Es decir, eso tampoco estuvo bien. No todas las cosas están bien a veces en las familias. A veces hay enemistades, a veces hay envidias, celos, resentimientos también. Pero el Evangelio de San Lucas nos cuenta que cuando los padres de Jesús lo perdieron y lo encontraron en el templo, Jesús se volvió a su casa. Y dice el Evangelio de San Lucas, les estuvo sujeto. Les estuvo sujeto. Es decir, fue un buen hijo dedicado a aprender de sus padres todo. Y una de las cosas que aprendió Jesús, ¿a que no saben qué fue? Ser carpintero, ¿o no? Fue carpintero, aprendió de su papá a ser carpintero. Jesús fue carpintero, le estuvo sujeto hasta que comenzó su vida pública. Así, eso es un ejemplo que nos da la Biblia. Ahora les voy a leer una frase de la carta a los Efesios, el capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice San Pablo, Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que contiene en sí una promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Parece que yo fui obediente a mis padres, porque tengo recién 80 años, recién empiezo a vivir. Y además soy feliz. Así que parece que obedecí a mis padres. Dice también San Pablo, y eso es lo que más nos interesa hoy. No vamos a hablar de obediencia, sino de esto. Padres, no exasperen a sus hijos. Y si no les gritan por cualquier cosa, no los anden golpeando, no ejerzan dominio sobre ellos. Sepan llevar una autoridad sana. Gánense la autoridad, gánense el liderazgo. No exasperen a sus hijos. No anden a los gritos, no anden a los golpes, sino más bien vayan formándolos mediante la instrucción, el consejo y la exhortación, es decir, convenciéndolos de lo que tienen que hacer. Así que, padres, esa es nuestra obligación con los hijos. ¿Qué piensan en general los papás del diálogo con sus hijos? Los papás, en general, miles de padres me dicen lo mismo. Es que mi hijo no quiere hablar. Mi hija tampoco. No me cuenta nada. Yo le pregunto y ella no quiere hablar. Y él tampoco. No me quieren contar. Y yo quiero saber y les pregunto, pero no me quieren contar. Y les pregunto más y tampoco me quieren contar. Y hablan de cualquier cosa, pero no me quieren contar. Mis hijos no me cuentan. ¿No es que decimos así los padres? ¿Sí o no? ¿Y qué dicen los hijos? ¿Qué dicen los hijos? Mi papá no me escucha. Mi mamá no me escucha. No me escuchan. Solamente quieren que yo les diga lo que quieren escuchar. Pero lo que tengo acá no se los voy a contar porque ellos no escuchan. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Tengo razón o no? ¿Sí o no? Ayúdenme, chicos. Les estoy dando una mano, me tienen que ayudar. Así dicen los chicos, no me escuchan. Así es. Bueno, esto será seguramente en otras ciudades, con los chilangos del DF. Aquí no pasa eso. Me acuerdo una anécdota. Escuché a un niñito de 6 años decir: mi papá no me quiere. Y le pregunté por qué. Dice que mi papá no me habla. ¿Cómo no te habla? Sí, pero me habla nada más que para decirme: vete a la cama. ¿Ya terminaste de comer? ¿Hiciste las tareas? Y nada más. Me da órdenes y nada más. Mi papá no me quiere. Qué terrible eso, ¿no es cierto? Escucharlo de un niñito de 6 años. Pero me acuerdo siempre de una anécdota Aquí está mi hijo Luis Alberto, no se va a acordar, era él porque era pequeño. Vivíamos en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, en Argentina. Él y el hermano mayor, los dos, estaban en la banqueta, parados, seguramente esperándome a mí para salir en el carro, y se le acerca un niñito, y el niñito se les pone así, de la edad de ellos, que estarían en primero o segundo grado, se les pone así y dijo: mi papá me quiere. Dijo así: mi papá me quiere. Yo me di vuelta para ver, a ver qué está diciendo este. Y mis dos hijos se quedaron mudos. Pero como siempre, uno de ellos tomó la palabra. ¿Quién habrá sido? ¿El mayor o el menor? El menor, siempre. Bueno, le dijo: ¿y por qué dices que tu papá te quiere? Sí, mi papá me quiere. Anoche habló conmigo. Ay, Dios mío, escuchar ese niñito decir eso. Anoche habló conmigo, mi papá me quiere. Ay, se me conmovía el alma, el corazón. Ese niñito, ¿cuántos años tendría? 7 años. Pero sacó la consecuencia, el que el papá lo quería porque el papá había hablado con él. Estaba en una ciudad de Argentina, en Tucumán, dando un curso de 2 días sobre liderazgo para universitarios del último ya curso, ya por recibirse. Y me acuerdo que se acercan dos que tenían una pinta, todos vestidos de negro, así, pero me caían muy simpáticos. ¿Qué quieren que les diga? Porque en todos los intervalos que había, ellos se acercaban para oír lo que yo conversaba con sus profesores o con otro. Me caían muy simpáticos. Y ahí, como me vieron en un momentito solo, en el último intervalo del curso, se me acercaron. Y le digo: ¿cómo están, muchachos? Bien, señor, bien. Pero yo quiero decirle una cosa. Estoy hablando de uno que en pocos meses iba a ser un profesional. Señor, quiero decirle una cosa. ¿Qué me quiere decir? Señor, yo quisiera, quiero y le pido que usted sea mi papá. Me dijo eso, pero me asombró mucho. Digo: ¿tú no tienes padre? Sí tengo. ¿Y dónde vive? En mi casa. ¿Y no lo ves nunca? Todos los días. ¿Y por qué quieres otro padre? Porque él nunca me escuchó como usted me escucha y nunca me habló como usted me habla. Señor, por favor, sea usted mi papá. Y esto no terminó ahí, porque yo estaba asombrado y le pregunto al amigo de él, estaban los dos juntos: mira lo que me dice tu amigo, ¿y tú qué dices? Señor, yo digo lo mismo. Por favor, sea mi papá. Ah, sí, me dijeron estos dos. ¿Qué les parece, pues? ¿Saben qué me pasó a mí acá adentro? Me dolió mucho. ¿Por qué? Porque yo me iba a ir de esa ciudad. Era el último día que iba a estar ahí. Me dolió mucho. ¿Por qué? Porque yo los hubiera adoptado como mis hijos. Porque a pesar de tener padres, eran huérfanos. Yo los hubiera tomado como hijos míos y los hubiera guiado por los caminos de la vida. Porque a pesar de tener padres, se sentían huérfanos. Yo los hubiera querido para mí, para toda la vida. Así es. Les cuento otro caso. En un colegio había un niño que estaba en segundo año de la secundaria, tendría 12, 13 años. Yo sabía que él era un alumno ejemplar, pero nunca sacaba buenas notas. La mamá me vino a ver. ¿Por qué no sacaba buenas notas? Porque era tartamudo. No sacaba buenas notas en el colegio porque era tartamudo. Cuando había que hacer pruebas escritas, era el mejor. Pero cuando tenía que pasar al frente a exponer, tartamudeaba mucho. Se me ocurrió llamarlo al padre, al papá. Y le dije, dime una cosa, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué haces? Él me dijo, salgo muy temprano, tengo una hora y media a la mañana para llegar a mi trabajo, salgo bien de madrugada y llego de noche tarde. Lo único que tengo tiempo de hacer es comer, no me dijo, pero me di cuenta, atender a mi mujer, dormir, quiero dormir. ¿Y el sábado trabajas? No, el sábado no trabajo, pero estoy tan muerto de sueño que duermo hasta el mediodía. ¿Y después qué haces? Como y duermo la siesta. ¿Y después qué haces? Dice, hablo con mis amigos para prepararnos para ir el domingo al estadio. ¿Y qué más haces? Miro un poco de televisión, me voy al club. ¿Y el domingo qué haces? El domingo me levanto un poco tarde, hablo con mis amigos para encontrarnos por el camino para ir al estadio, y luego, después de comer, ya me cambio, me pongo el polo, la camiseta, ¿de quién? Del Chivas, del América, ¿de quién? Bueno, me pongo la camiseta, y después de eso, salgo a caminar, me encuentro por el camino con mis amigos, y nos vamos al estadio. Perfecto, muy bien lo que haces. Desde esta semana, todo eso lo vas a hacer con tu hijo. Y no esperes que tu hijo te hable. Llévalo al club con tus amigos. Siéntalo a tu lado. Y cuando tú juegues a las cartas con tus amigos, invítalo con algún refresco a tu hijo. Me imagino que tú tomarás cerveza, invita con un refresco a tu hijo y muéstrale las cartas. Y además, preséntale a tus amigos uno por uno. Y cuando vayas al estadio y tengas que gritar algo, abrázalo a tu hijo y dile ¡gol! O dile ¡quiébralo, quiébralo, quiébralo! Así. Pero lo abrazas a tu hijo y después te lo llevas a tu casa con el brazo en los hombros por el camino y hablándole. No esperes que tu hijo te hable. Tú háblale, preséntale a tus amigos, ponte a ver televisión con él. El partido que tuviste lo va a ver por televisión después de las 10 de la noche. Y abrázalo a tu hijo y grita, y grita, y grita con tu hijo. Vi a la madre un mes después. Y le dije, ¿cómo está tu hijo? Me dijo, ya no es más tartamudo. ya no es más tartamudo. ¿Me oyeron lo que cuento? Ya no es más tartamudo. Pero le voy a decir algo a usted, algo más importante todavía. Y es que ahora en casa estamos más unidos y ahora somos felices. Miren qué fácil es. Miren qué fácil es. Miren qué fácil es. Tu hijo tiene problemas. Tú tienes problemas. Porque para eso eres el padre. Eres tú el que tiene problemas. Para eso eres el padre. Y las mamás me dirán por aquí, y yo que soy la madre, tú también. Pero primero el padre. Parece mentira lo que digo, pero es así. Primero el padre. Por lo tanto, antes de contarles otra historia, les voy a decir esto. Mamás, cuando tengan que servir la comida, no empiecen sirviéndole a sus hijitos pequeñitos, pues es que tiene hambre. El primero, el marido. Primero, el marido. Sírvele primero al marido. Primero, el marido. Muchachos, aplaudan. Claro. Si no, ¿cuándo estos inútiles van a ocupar su lugar de una vez por todas? Le voy a contar otro caso. Resulta que me entero que dos muchachos que me llamaban la atención, siempre bien vestidos, serios, bien educados, amables, me llamaban la atención, bien vestido siempre, más o menos edad 15 y 17 años. Me viene a ver la madre diciéndome, con dolor en el alma, para ella y para mí también, que sus dos hijos estaban en drogas. Entonces yo le dije a la mamá, llámalo al papá que venga a hablar conmigo. Y el papá no quería venir. ¿Por qué no quería venir? Porque era un alto ejecutivo en una empresa importante y no podía faltar y no podía perder tiempo. Era importante en una empresa y no podía faltar. Yo le mandé a decir, si tú no vienes, tus hijos se van a perder para siempre. Al final el hombre vino. Estaba tan furioso con sus hijos que parecía que le salía fuego por las orejas. Decía, les he dado de todo. Mire cómo están. Los he mandado a un buen colegio. Miren cómo se visten, tienen de todo. Y así me pagan. Les he dado todo y así me pagan. Así me decía este padre enojado. Después entonces, había hablado con la mamá, había hablado con el papá, llamé a los hijos. Y a los hijos le conté lo que me había dicho su papá. Digo, el padre de usted está enojadísimo. Enojadísimo porque dice que le dio de todo, que trabajó para darles todo y que así le pagan. Enojadísimo. Se hizo un silencio y tomó la palabra de los dos hermanos, el mayor, y me dijo, señor, mi papá tiene razón, nos dio de todo. pero lo único que no nos dio, lo único que no nos dio era lo que más necesitábamos, un papá. ¿Quién tenía razón, el padre o los hijos? ¿Quién tenía razón? ¿Quién? ¿Quién? El hermano mayor dijo, y se lo voy a repetir a ustedes, tenía razón mi padre, nos dio de todo, pero lo único que no nos dio fue lo que más necesitábamos, un papá. Qué doloroso eso. Tenían razón los hijos. Tenían razón los hijos. La ausencia del padre o de la madre no puede ser sustituida. Les cuento un caso para que vean. Lo conocí hace muy poco. Una mamá, madre sola, tiene una hija de 14 años. Llegó a su casa feliz, la mamá, y le dijo a su hija: ¡Hija, estoy muy contenta porque ya arreglé todo para renunciar al trabajo! Ahora vamos a poder estar juntas, vamos a poder salir juntas, vamos a hacer las cosas de la casa entre las dos, vamos a estar juntas. La mamá estaba feliz. La chica esta de 14 años le dijo: mamá, ¿y por qué renunciaste? ¿Por qué? Sigue trabajando por mí. Yo no te necesito. Estuve siempre sola. Yo tengo compañía. Tengo amigas. No te necesito, mamá. Así que no renuncies al trabajo. Bueno, perdóname, mamá, que ahora tengo que salir. Me están esperando mis amigas. Chao. Y se fue. La mamá se tiró boca abajo arriba de la cama a llorar. Pero ya era tarde. Había perdido a su hija porque no estuvo con ella cuando su hija la necesitó. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Saben qué? Es muy sencillo. Ocuparnos de nuestros hijos. Voy a contar algunas anécdotas familiares. Un día en mi casa, en Buenos Aires, vinieron dos amigos míos y estábamos hablando. Siempre me acuerdo, estábamos de pie los tres, hablando de cosas muy importantes, ya no me acuerdo qué era, probablemente de negocios, de proyectos o cosas así. Y veo que a mi derecha está un hijo mío que en ese momento tendría, qué sé yo, 8 años, una cosa así. Pero yo estaba conversando con estos dos señores y este hijo no se movía de ahí. Lo miro y le digo: ¿qué quieres? Vi que tenía los ojos tristes. Es ese hijo que estaba ahí, que está ahí, que se llama Luis Alberto. Era él. Digo: ¿qué te pasa, hijo? Papá, la tortuguita. Resulta que un amigo mío le había regalado a este grandulón que está ahí una tortuguita chiquita, verde, preciosa, la tortuguita de agua. Y él le había fabricado un laguito, ramitas a los costados y todo para que viviera ahí la tortuguita. Fuimos a ver la tortuguita y la tortuguita estaba muerta. Ya no había nada que hacer. Entonces, en el parquecito de mi casa, ¿qué tuve que hacer? Cavar una tumba para la tortuguita, enterrar a la tortuguita, taparla con césped, con yuyitos, dale un abrazo a mi hijo y dale el pésame. Lo único que no pude hacer fue llamar al cura párroco para que rezara un responso. Pero mi hijo se quedó tranquilo. Y después de atender a mi hijo, volví a atender a esos dos señores. Papás, eso es lo que tenemos que hacer. Y como aquí tengo otro hijo que en este momento tiene en sus brazos a un nieto que se llama Santiago, voy a contar algo de él. Resulta que mi hogar, ¿saben cómo era mi hogar? Un lío. Siempre todos estaban acostumbrados a hablar en voz alta. Discusiones o gritos, qué sé yo. Ya era la hora de mediodía de comer. Estaban los cinco a los gritos. Estaba la chica que trabajaba ayudando en la casa. Estaba la madre por ahí. Todo un lío, ¿no? Y se me acerca este, que no me acuerdo cuántos años tendría, pero estaba, creo que había empezado el colegio secundario, y me dice: papá, tenemos que hablar. Bueno, dime, ¿qué quieres decirme? Papá, es que tenemos que hablar. Bueno, dime, ¿qué me quieres decir? Es que tenemos que hablar. Oh, y ahí se me prendió la lamparita, lo que este quería. Entonces me fui a la habitación de él, entramos a la habitación y este grandote cerró la puerta con llave. Y yo digo: ¿qué me querrá decir? Y entonces nos sentamos los dos en la cama y: a ver, ¿qué me quieres decir, hijo? Y me di cuenta que lo único que quería decir eran cuatro o cinco pavadas. Nada más. No tenía nada más que decir. Pero me di cuenta lo importante que era. Él quería ser escuchado en forma exclusiva. Quería sentirse único. Quería mostrar a sus cuatro hermanos que su papá lo quería especialmente a él. Y así es, el trato único. Me acuerdo cuando mi hija, tengo una sola hija, por suerte, porque tengo cuatro varones y una hija, y la hija vale por los otros cuatro. Viene su cumpleaños de 15 y yo no tenía plata. Miren este bolsillo. Así más o menos eran las cosas. No tenía plata, pero le dije: hijita, valiente yo, ¿qué quieres que te regale? Nada, papá. ¿Qué quieres que te regale? Nada, papá. ¿Qué quieres que te regale? Papá, lo que quisiera sería salir a pescar contigo. Salir a pescar conmigo como el regalo de los 15 años. Y entonces digo: bueno, muy bien. Vamos a armar una excursión de pesca para ir al río, que estaba cerca. No, papá. No, papá. Es que no me dijiste que quería pescar. Sí, papá. Pero tú y yo solos. Y nos fuimos a pescar, ella y yo solo. No sé cuántas horas nos pasamos tirando la caña en el río, no pescamos ni un pescado. Pero ella quería estar conmigo solo. ¿Entienden, papás? No sé cuántos hijos tienen ustedes. Yo tengo solo 5, porque no pudimos tener más. Y tengo por ahora, no sé si cuento bien, 20, 21 nietos, y con un grave problema, que todavía no tengo edad para ser abuelo. (Risa) Pero papás, les voy a decir esto para que lo tengan en cuenta. Cada uno de sus hijos necesita ser tratado como si fuera único. ¿Me oyeron? Cada uno de sus hijos, por más que ustedes tengan 10, 12, 15, cada uno de sus hijos necesita ser tratado como si fuera el único. De manera que tienes que tú, papá o tu mamá, tienen que llevarse a cada uno de ellos solos por ahí. Mamá, lleva a tus hijos varones que te ayude a hacer compras y le dice a tu hijo de 10 años, todo flaquito, que un soplo de viento lo tira al suelo. Pero dile, hijo, quiero salir contigo porque contigo me siento protegida. Cada uno quiere sentirse él, como somos ante Dios, exclusivos, también ante el papá y la mamá, exclusivos. Y ahora voy a dar una receta para los papás varones, para los varones. Levanten la mano los papás varones que tengan una o más hijas mujeres, levanten la mano. Uy, cuánto estamos perdidos con tantas mujeres. Bueno, papá varón, a cada una de tus hijas mujeres, cuando pasen los 12 años, tienes que decirle: hijita, vístete linda, peínate bien. ¿Y por qué? Porque te voy a sacar conmigo. Y tú la llevas a un lugar muy especial y la haces atender por el mozo. Dile, mozo, ella te va a pedir, dale lo que ella te pida, pero atiéndela como una dama, como tú atiendes a tu esposa, que te adelantas para abrirle la puerta, que te adelantas para abrirle la puerta del carro, que te adelantas para retirarle la silla cuando están por ahí, para que ella se siente primero que tú. Así tienes que tratar a tu hija como una dama. Ella te va a preguntar: papá, ¿para qué me trajiste? Hijita, por nada, porque me gusta estar contigo. Porque me gusta estar contigo y estoy tan orgulloso de ti, entonces te traje para estar solitos juntos un rato los dos. ¿Les parece bien, chicas? Así es. Esa hija nunca se va a olvidar de ti. Así es. Y hay que hacerlo con una por una. Porque esa hija, viéndote como tú la atiendes, cuando tenga uno que la esté pretendiendo, si no la atiende como el papá, lo va a rechazar. Porque el papá se puso como modelo de cómo tiene que ser. Y ya me quedan pocos minutos, pero papás, para que los hijos de ustedes los entiendan, ustedes tienen que ser más atrevidos que sus locos compañeros de la calle. Tienen que llevarlos a un campamento, pero un campamento de aventura, que se mueran de frío, o a pescar. Y si no pescan, no comen. Sus hijos tienen que decir: mis padres son medio locos, estos padres que tengo. Si le dicen a sus amigos que sus papás son medio locos, ya tienen ganada la batalla. Están ganando. Porque no me digas, ¿es medio loco tu padre? ¡Sí! Él hace cada cosa. tu hijo te está admirando. Te está admirando. Y cuando te admire, va a querer ser como tú. Y te va a seguir. Eso es liderazgo. Y como se me acaba el tiempo, les tengo que decir, voy a estar en el stand de Omni que está por allá. Así que si alguno quiere hablar conmigo, puede ir al stand. Pero además otra cosa, yo voy a tener aquí en Guadalajara, voy a volver para el 25, que tenemos una reunión NASA tremenda. Así que prepárense para el 25 de este mes. Pero que aplaudan, que me gustan los aplausos. A los argentinitos nos gustan los aplausos. Bueno, quiero decirles una cosa finalmente, papás. Una fórmula. Todos los papás queremos que nuestros hijos nos cuenten sus cosas. Les voy a dar una fórmula. Hay tres pasos que cumplir. Primer paso, compañerismo. Compañerismo, hacer cosas juntos. El papá con los hijos al estadio antes que los amigos. También puede ir la madre, Compañerismo, hacer cosas juntos. Protagonismo, papás. Todo lo que tus hijos puedan hacer ellos en su casa, nunca se lo hagas tú. ¿Me oyeron? Hay algunos que tienen 16 años y todavía no se preparan el desayuno ni se tienden la cama. Todo lo que tus hijos puedan hacer por su cuenta, nunca se lo hagas tú. Si tú se lo haces, le haces sentir que él es un inútil. Compañerismo, protagonismo. Y de ahí del compañerismo surge la amistad. Y cuando haya amistad, las palabras salen solas. Yo le voy a decir una cosa aprovechando esto. Los hijos de ustedes también son un poco argentinitos. A ellos les gusta que los aplaudan. Que les digan, qué bien que hiciste esto. Hijita, qué linda que estás. Mi muchacho, qué fuerte que eres. A ellos les gustan los elogios, los aplausos, la admiración de sus papás. Así que ahora los hijos que hayan venido se quedan quietos. Y sus papás, que a veces han cometido errores, igual que yo, les digo, cuando cumplí 75 años, llamé a mis hijos que tenía cerca en ese momento en Buenos Aires, eran tres, nos fuimos a un buen restaurante y lo primero que hice fue pedirles perdón por todos los errores de mi vida. Así que papás, pidámosles perdón a nuestros hijos. Al que tienes al lado. Al que tienes al lado. Ahora. Papá, dile a tu hijito, perdón, cuántas veces me equivoqué. Perdóname, cuántas veces me equivoqué. Perdóname. Saber pedir perdón. Y elogios. Y aplausos. A sus hijos, esos aplausos para sus hijos. ¡Qué lindos hijos! Un abrazo a los hijos y aplausos y di díganle cómo te quiero. Que este sea un día inolvidable para sus hijos. Y el próximo año, invítenme otra vez. Felicitarte por este gran trabajo, por estar aquí y agradecerte por sumarte a esta gran familia de Cruzadas Matrimoniales, porque hace un gran trabajo, ¿verdad? Por trabajar por y para las familias. Muchas gracias. Muy bien, Osvaldo. Muchas gracias. A nombre de Cruzadas Matrimoniales queremos darte un reconocimiento, pero no te lo vamos a dar Esperanza y yo. Tenemos unas personas muy especiales para nosotros que queremos que te lo hagan entrega. Adelante, muchachos. Un ejemplo de trabajo de familias unidas. Testimonio de familias felices. Testimonio de papás unidos con sus hijos. Papás, sus hijos los necesitan unidos. A la valla. Vamos a darle este gran reconocimiento a Osvaldo por su gran trabajo que hace. De todas estas familias que necesitamos formación, gracias, Osvaldo.